alcances, todavía tengo voz. Y en este intento, sabes que te pide meando contra el viento, justo a tiempo para robarte esta canción. Y cuando quieras bailar en mi regazo, si no me vuelvo a cansar, te dejo un rato. Cuando una sombra al pasar te cuente un cuento, no la intentes atrapar. Predicar en el desierto, no te canses, todavía tengo voz. Y en este intento, sabes que te pide meando contra el viento, justo a tiempo para robarte esta canción. Y tu imagen de revés en un espejo, dibujando un corazón en blanco y negro. La espada de tu récord es muy pesada, si se vuelve contra ti, vaya putada. Y cuando quieras bailar en mi regazo, si no me he vuelto a cansar, te dejo un rato. Cuando una sombra al pasar te cuente un cuento,